Lenta para la acción. Hola, buenas tardes, buenas noches a nuestros queridos oyentes de FM del Mate. Acá estamos nuevamente en Trabajo de Hormiga, en la herramienta para la acción, que es la propuesta del... Tony, ¿cómo estás? Acá estamos con Mauro, acá en el piso, nos está acompañando. Con Gonzalo acá en la operación. Hoy un día lindo. Feliz día a los empleados de comercio, que hoy festejan su día. Esperemos que hayan podido no trabajar. No es el caso de varios empleados de comercio. Yo cuando era empleado de comercio... efectivamente no podía trabajar mi día. No podía descansar, digo. Así que... Bueno, acá estamos tratando de técnicos con algunos acoples. Bueno, una cosa que no dijimos es que nuestro programa número 26 de Trabajo de Hormiga, estamos en San Miguel de Tucumán. La fecha de hoy es el 26 de septiembre. La temperatura en Tucumán ahora debe ser unos 20 grados, como estoy fijando, cuando salí de mi casa, que era hace media hora, es una temperatura agradable, cielo despejado. Esta mañana apareció un poco más fresco, nublado, así que bueno, para nosotros es una alegría que esté despejado con sol, pero no demasiado caluroso. ¿Cómo andas, Mauro? Bueno, acá vamos a saludar a todos los oyentes de la radio y bueno, a ustedes, y saludar a los empleados de comercio en su día. Ahí también a Augusto y bueno, y a Daniela, hoy ausentes con aviso, con distintas responsabilidades estudiantiles. Sí. Esperamos que se reciban pronto. Ya están por ser profesionales. Ya lo son, pero necesitan conseguir un papel que lo avale. Eso, el famoso papel. Así que bueno, ¿qué tenemos para hoy, Tony? Hoy vamos a hablar un poco en el tema de actualidad, de la vigencia de la ley de... En nuestra sección de actualidad tenemos para respuesta de nuestros pueblos algo de lo que estaba pasando en España, que hubo ayer una movilización muy importante que terminó con una refriega con la policía, un episodio bastante importante, que tenemos también audios de esto. Vamos a hablar un poco de lo que está pasando en Venezuela, que estamos acercándonos al final del proceso electoral. Recordemos que las elecciones son el 7 de octubre, y todas las encuestas más o menos serias dan ganador a Chávez, pero hay como una cierta carga de incertidumbre sobre lo que puede pasar y sobre que cómo puede darse efectivamente, porque esta gente está, digamos, los opositores a Chávez son especialistas en embarrar la cancha y además manejan los medios en ese país, que eso es una cosa muy importante. Sí, sí. Estamos para el tema que hablamos recién de la ley de medios. Vamos a estar hablando con compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos, que nos van a estar contando un poco cuál es la posición pública que sacó la red hace unos días. También vamos a estar hablando esto de lo ahí en la promoción lo poníamos, ¿no? ¿Qué significa a cada chancho lo llega a su San Martín, Tony? Sí, yo la verdad que lo escuché, pero no sé de qué... ¿El San Martín es el San Martín, el libertador nuestro, o es otro San Martín? ¿O el San Martín de Tucumán? No, San Martín de Tucumán no. No, no es. No, pero... Porque hubo una asociación entre la chancha y San Martín. No, sí, no, yo creo que no creo que tenga que ver esto, ¿no? No es eso. Bueno, entonces dejamos tirado ese tema. Dichos y frases populares, sí. Lejanes, ese es nuestro tema libre. Invitamos a los oyentes. Claro, el significado y origen. Yo creo que tiene que ver con el momento de acá el chancho le llega a San Martín de ser una noticia muy feliz, por ejemplo, encontrar mujer, o una noticia muy desgraciada, que encontrar el sacrificio para ser comido en... No sabemos. Entonces, bueno, vamos a ver, porque son esas frases que uno escuchaba de chico y en realidad no le preguntaba al grande qué significaba. Si le preguntaba, no te respondía muy claramente qué significaba. Sí, mi mamá usa muchas de estas frases, ¿no? También esta de acá, de Chancho, bueno, le llevo a San Martín, también es una que siempre escuché, nunca... Hasta que la otra vez nos acordamos de esa frase, nunca indagué en el significado. Así que una frase, al que madruga Dios lo ayuda, deben ser esas, las más conocidas, sí. Pero bueno, puede haber varias. Invitamos a los oyentes a que nos tiren alguna, que nos expliquen el significado, que compartan por ahí estas enseñanzas, estos dichos populares, ¿no? En Historia de la Clase Obrera también vamos a hablar un poco del 11 de septiembre, que nos interesa a nosotros, que es el día del derrocamiento de Allende en 1973. Un poco para parar un poco de que con la Torre Gemela, digamos, parece que la historia empieza y termina los yanquis, y nosotros tuvimos más historia antes y la seguimos teniendo, digamos, ¿no? Sí, el otro 11 de septiembre. Ahí estuvo Gonzalo trabajando en la producción. Hola, Gonzalo. No está saliendo Gonzalo, está desde el otro lado de la pecera. Y teníamos... ¿qué más tenemos? Podemos pasar los contactos. Si se quieren comunicar con nosotros, lo tiene que hacer al teléfono 381-416-3096. Estamos en 87.7 la FM del Mate. La Baicet 3542. Si no están dentro del radio en el cual cubre la antena, pueden escucharnos por internet en mixlr.com/fmdelmate o matecocido.org.ar. Ahí entran, hay un link que nos deriva a poder escucharnos online. También, si quieren seguirnos en Facebook o hacerse amigos, es La Hormiga en Mate, es un Facebook de persona, o Trabajo Hormiga o FM del Mate 87.7. En esas dos últimas tienen que poner me gusta y ahí nos siguen, vamos subiendo novedades, las grillas de programa, y en programa trabajohormiga.blogspot.com están subidos los programas anteriores para los que no lo pueden escuchar en vivo, para los que quieran por ahí juntar algo o escuchar algo que se haya pasado, ahí también está. Y nos repiten los amigos de La Retaguardia, retaguardia.com.ar, compañeros de Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos saliendo los lunes a las 22 horas por ahí. Así que también un saludo a los oyentes de esa radio. Bueno, creo que... ¿Algo más? ¿Puedo agregar, Mauro? Lo mismo tema que estamos hablando. Acerca, bueno, yo profundicé más de España y, bueno, de Venezuela. Sí, bueno, vamos a escuchar un poco de música y volvemos con el tema de la ley de medios. Escuchando Trabajo Dormido por la 87.7, la FM del Mate. saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces cuando las horas Sí, sí, son 10 segundos. Bueno, hacemos el silencito entonces. Bueno, seguimos acá en Trabajo de Hormiga, en la FM del Mate. Estamos en comunicación telefónica en dúplex. Qué tecnología para esta FM del Mate, en dúplex con Fernando Tevele, compañero de la Red Nacional de Medios Alternativos y de la Retaguardia. Además, ¿cómo estás, Fernando? A ver, probemos si estamos saliendo bien. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Santiago? A todos los queridos amigos ahí de Trabajo Hormiga de la FM del Mate. Estamos aquí en el estudio de la Retaguardia con Eugenio Otero en la previa de lo que va a ser nuestro programa y dispuesto a charlar con ustedes. Esto es histórico, ¿no? Un dúplex así en vivo, por lo menos para nosotros. Bueno, compañeros, queríamos charlar un poco, ¿no? La Red Nacional de Medios Alternativos hace unos días sacó un documento a 3 años de la sanción de la nueva ley de medios, en donde entre los puntos se planteaba que ante la falta de respuesta para los medios comunitarios, la Red Nacional continúa denunciando las acciones dilatorias del gobierno y las faltas de políticas desde el Estado para la inclusión en el marco legal de este sector históricamente postergado. Ese es un fragmentito de un documento bastante extenso que pueden ver en la página de la Red Nacional. Y bueno, queremos charlar con ustedes cuál es la situación actual desde los medios, de distintos medios masivos. Se plantea esto como el 7 de diciembre, como un antes y un después de... Parecería que va a haber un antes y un después, eso es real. ¿Cuál es la situación para nosotros los medios comunitarios? Bueno, a A ver, en principio creo que el extracto que acabas de leer sintetiza bastante el cuerpo general del documento de la Red Nacional de Medios Alternativos a 3 años de la ley, porque en realidad lo que la red hace en este documento es subrayar y volver a poner en el tapete, digamos, su idea histórica a propósito de la nueva ley de medios, ¿no? Por supuesto que todos los que integramos la red sostenemos que no se podía seguir con el decreto que regía regulando, digamos, la comunicación radioeléctrica en la Argentina, que es un decreto que venía de la época de la dictadura y que después todos los gobiernos democráticos, todos, cada uno de ellos sin excepción, en todo caso podría decirse con excepción del de Cristina Fernández de Kirchner, digamos, si no lo tomáramos como una continuidad del anterior, han profundizado digamos lo que implica la concentración mediática que hoy todos, casi todos, criticamos. A partir de allí, la ley sale claramente como una disputa entre el gobierno y el grupo Clarín, y si bien la red tuvo una posición en aquel momento que determinó, digamos, que se instalara en algún punto cuál era la visión desde los medios comunitarios alternativos y populares, en la letra de la ley hay como 2 o 3 menciones, pero en realidad vemos que no se está haciendo demasiado. ¿Y por qué decimos vemos que no se está haciendo demasiado? Porque, digamos, se ha instalado la idea de que la ley de medios se va a aplicar el 7 de diciembre, el 7 de... Y en realidad la ley está vigente y se podría estar aplicando en este mismo momento. De hecho, se está aplicando porque digamos, hubo concursos de televisión que fue suspendido. Luego hay concursos por en algunas provincias que tienen que ver con frecuencias, con radios de licencias de frecuencia modulada, a la que nuestros medios están teniendo muchísimas dificultades para presentarse. Tenemos un caso emblemático que es de La Rioja, donde nuestros compañeros de Radio Voces se va a licitar una frecuencia en La Rioja y no pudieron presentarse por no alcanzaron a cumplimentar un trámite de AFIP. Digamos, ¿qué va a suceder ahora con Radio Voces? ¿Qué, digamos, la va a cerrar después de la ley de medios? Eso es lo que... Ahí lo perdimos a la comunicación telefónica con Fernando. Vamos a ver de reenganchar. El documento de la Red Nacional creo que era claro en algunos puntos, como este que planteaba Fernando de la dilación, ¿no? En generar proyectos, o sea, la reglamentación de la ley, ¿no? Iban a aparecer digamos cuando ya estuviera el plan técnico listo los concursos, porque eran las reglas de juego para llamar a concursos, pero el plan técnico no existe todavía y se están entregando las... Ahí estamos volviéndonos a escuchar. Hablamos entonces. Nos escuchamos bien, sí. Aparentemente hay alguna complejidad en el wifi. Estamos hablando entonces del plan técnico, la situación que marcábamos, ¿no? De Radio Voces, que no es la única, ¿no? Teníamos en cuenta también el antecedente de la gente de Giramundo en Mendoza, la intervención, ¿no? Y cómo el Estado tampoco ahí participó mucho. Sí, lo del plan técnico que comentaban recién cuando se interrumpió la comunicación es la clave de lo que nosotros marcamos, ¿no? No estamos pidiendo que sea otra ley, estamos pidiendo que se respete la que hace 3 años que está en vigencia, que indica que el 33, que primero, antes de hacer esta división del espectro, hay que hacer un plan técnico. Un plan técnico es un mapeo donde vos decís, bueno, tenemos tantas frecuencias, de estas frecuencias vamos a determinar, a ver, hay 10 frecuencias libres en todo el país, por dar un ejemplo casi incoherente. De esas 10 frecuencias, el 30%, 3 y un poquito, debería ser para los medios comunitarios. Cuando vos haces el plan técnico, no solo lo que hagas después puede quedar invalidado, jurídicamente, sino que además, ¿qué 33% estás repartiendo, digamos? Si vos no haces un mapeo como para hacer el 33% de qué. Sí, sí, cuando se salió con la posición, recordemos, ¿no?, que la posición de la Red Nacional fue queremos ley, pero con nosotros en ella, como porque bueno, también por ahí se marca que la Red no estaría o no discutió, ¿no?, el proyecto, cuando eso, en la medida de las limitaciones de los foros y todo eso, sí se intentó hacer, ¿no? Sí, claro, sí, hubo oposiciones de la Red, incluso en la instancia a de la Cámara de Diputados y de Senadores, cuando se hicieron algunas intervenciones, allí participó nuestra compañera Fabiana Elcidia, dejando en clara las propuestas de la Red. La Red hizo propuestas en aquel momento para modificar el texto que todavía no se había aprobado y que todavía teóricamente estaba en discusión. Sabemos que algún revuelo levantó este spot que hizo el gobierno, ¿no? Esto del famoso 7 de diciembre, que bueno, también salió a contestar el multimedio Clarín. ¿Qué opinión les merece a ustedes esta nueva fase de del supuesto enfrentamiento? En principio, lo que nos parece es que que nosotros desde nuestra posición tendríamos que intentar evitar meternos en esa disputa, digo, no porque no tengamos una posición, está claro que la posición de, digo, no solo la nuestra personal, sino de todos en la Red, es que tenemos que hacer lo que está a nuestro alcance para desmonopolizar, ¿no? Eso está claro. Lo que vemos también es que se está creando, como a su vez, otro grupo monopólico. Por eso nosotros resaltamos, hay un texto por allí que probablemente salga en página 12, vamos escribiendo durante el fin de semana, en el que marcamos una diferencia que quizás sea sutil, pero nos parece importante para hablar de esto, que es que se habla de pluralidad de voces, y en realidad nosotros queremos pluralidad de voces y de discursos. ¿Por qué? Porque alguien puede decir que los nuevos medios que surgieron y que son afines al kirchnerismo tienen pluralidad de voces. Vos ahí escuchás opiniones distintas, quién está más jugado, quien permite ser un poco más crítico, hay pluralidad de voces, lo que no hay es pluralidad de discurso, ¿no? Entonces, nosotros apostamos a eso. Por otro lado, a mí lo del esto es personal, en todo caso, Euge creo que lo comparte, si no me lo diga a través del vidrio. Yo creo que con el 7D, digamos, le estamos poniendo a eso tanta expectativa que no vaya a ser cosa que se genere algo así como el efecto I2K. ¿Se acuerdan del efecto I2K? Sí. Pero se acuerdan que todo el mundo decía que el 31 de diciembre se acababa todo. De 1999 se acababan todas las computadoras y se creó un efecto, y hubo incluso gente que hizo mucha guita ahí modificando, vaya a saber qué cosas, en las computadoras, y al final, el 31 de diciembre de 1999, no pasó nada. Tengamos cuidado con que no pase eso, porque además no es como muy claro si lo que tiene que suceder el 7D es que ahí comienza el año que dice la ley que tienen los monopolios para desinvertir, o si ese día tienen que presentar un plan, que es lo que dice el gobierno, un plan de desinversión. En realidad, digo, todo parecería indicar que, incluso Mariotto lo dijo y ayer se tuvo que desdecir, pero lo había dicho en otro momento, que el 7 de diciembre sería la fecha en la que caduca el recurso de amparo, por lo tanto, comenzaría a regir ese artículo de la ley que dice que hay un año para desinvertir, que comenzaría a regir desde ese momento. Es decir, que da para pensar que después del 7D se pueden generar algunas tramas judiciales, jurídicas, que esta batalla puede seguir en lo jurídico, o como se está empezando a decir también, y en los pasillos de algunos medios de Buenos Aires se ha escuchado, que la cosa se resuelva mediante venta y no que la desinversión sea acordada de algún modo. Por ejemplo, aquí hay un rumor que se está extendiendo cada vez más de que Marcelo Tinelli se quedaría con la licencia de Canal 13 en acuerdo entre el gobierno y Clarín, o en todo caso algo que los dos grupos verían con agrado, y que sería una manera, digamos, sin sangre de resolver el asunto, ¿no? Por lo menos el asunto de lo que tiene que ver con lo que pasa en Buenos Aires con la licencia de aire, en contraposición con ser prestador de cablevisión. Claro, sí, no variaré mucho, ¿no? Con Tinelli. Les contamos a los oyentes que estamos con Fernando Tevele de La Retaguardia, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, charlando sobre el documento y la posición de la Red Nacional de a 3 años de gestación de la nueva ley de medios. Bueno, ¿cuál es la situación nuestra y qué es lo que está pasando, ¿no? El lunes teníamos plenario acá en la FM del Mate y charlamos un poco la que se viene, ¿no? Y qué opinión tienen ustedes, ¿no? ¿Qué se viene para los medios comunitarios? ¿Algo, una situación conflictiva, algo menos traumático? ¿Vamos a tener que poner las piedras acá para cuando nos venga de comisar arriba de la losa del Mate? ¿Cómo es? Es complicado, ¿no? La verdad es que si me preguntás qué va a pasar, yo no por una cuestión de seriedad no te lo puedo decir, porque no sé. Lo que me imagino es que lo que se viene en estos meses es un momento en el que nosotros vamos a poder expresar lo que pensamos teniendo oídos más dispuestos a escucharnos. Quiero decir, se está hablando mucho del tema, la red viene haciendo un trabajo que me parece que en los últimos 2 años se hizo mucho más notorio para quienes están afuera de la red, para quienes no integran la red, o para quienes incluso antes miraban con desdén el trabajo que nosotros hacíamos en nuestros medios, y que hoy se permiten encender la radio, escuchar el Mate a ver qué dicen, o la Retaguardia, o cualquiera de nuestros medios. Y en ese sentido, a nosotros nos parece que hay que aprovechar ese momento para instalar nuestra problemática, para contar nuestras particularidades a esa gente que no nos conoce, para contarles, por ejemplo, que la ley dice que nosotros tenemos que tener operadores recibidos y locutores recibidos, y que si a nosotros nos obligan a cumplir eso, nos cambian nuestra agencia. Claro, nos vamos todos de acá. Claro, no, pero además de eso, no. Nosotros pusimos un ejemplo que nos parece que quizás para que la gente que no está en otros medios puede ser muy gráfico, lo que es el de los compañeros de la radio de Algarrobo, ¿no? Cuyo caso fue conocido por el tema más allá de la red, digamos, por el caso de la interferencia que sufrió durante febrero. Una radio que surge a partir de una asamblea, o una radio como la de ustedes que surge a partir de un barrio, de una tarea sindical, digamos, concretamente de apego a lo barrial. Digamos, la idea de ustedes al poner radio es que la comunidad se haga cargo de eso. Vos vas a mandar al operador que está ahí ahora tratando de que no se caiga esta comunicación a estudiar operación técnica. Es ridículo no entender la lógica de nuestros medios. Vas a obligar a que se generen relaciones de dependencia que en nuestros medios no existen. Digo, entender, no saber o no querer entender nuestra realidad. Me parece que nosotros tenemos que aprovechar este tiempo que se viene para exponer cómo son nuestros medios y para decir que necesitamos que no nos intenten cambiar la esencia, ¿no? Sí, por ahí también para tenerlo en cuenta, ¿no? El 90-95% de las radios que integran la Red Nacional están censadas. Esta radio está censada, está cumpliendo incluso con los requisitos de la ley de medios, ¿no? Eso también es una aclaración importante, porque no es que dentro de las críticas que nosotros hacemos no entramos o no participamos de la ley. De hecho, esto, ¿no? Salvo los medios que se hayan hecho quizás después, los transmisores que se hayan hecho posteriormente, todos estamos dentro de los primeros pasos de legalidad que ya son bastante pesados, pero que nos exige esta nueva ley, ¿no? No es que no queremos estar dentro de la ley, justamente queremos nuestros medios tienen legitimidad, y ahora lo que queremos es que sean legales, y nos han dicho desde hace 3 años que esta ley intenta abrir el juego para que haya pluralidad de voces. Bueno, es el momento de demostrarlo, a ver si efectivamente digamos el Estado quiere que haya pluralidad de voces. Si quiere que haya pluralidad de voces, no entiendo por qué debería haber problemas, inconvenientes o trabas burocráticas que impidan que nuestras radios, son legítimas, sean además legales. Está buena la aclaración que vos haces, Santiago. Nosotros queremos estar dentro de la legalidad, está claro eso. De todas maneras, sabemos que somos legítimos, además de querer ser legales. Y esto me parece que también hay que decirlo, ¿no? Bueno, sí, una cosa que quería recordar es que justamente el tema de poco espacio o el supuesto poco poder que tienen los medios comunitarios fueron usados como argumento para instalar la discusión de la ley de medios. Pero resulta que nosotros nos utilizan de argumento para decir, miren, está la gente que quiere que verse multiplicada su voz y vamos a darle espacio, y resulta que como ya está la ley en vigencia, no somos tan considerados como cuando éramos un argumento. Sí, sí, sí, es cierto, es cierto, es cierto eso. De todas maneras, bueno, también habrá que ver qué sucede. Ahora, yo pensé que me iban a preguntar por qué lectura se podía hacer del ingreso de Sabatella a la AFCA, ¿no? A la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que va a ser la que va a tener que ejecutar esta ley. Y bueno, te lo preguntamos. Ahí está. ¿Quién es Sabatella? Bueno, me sorprende con la pregunta, realmente. No, a ver, esto lo digo a título personal, ¿no? Cuando Martín Sabatella, digamos, que fue intendente de Morón, que se presentó como la nueva política después del 2001, y que paulatinamente fue haciendo un ingreso al gobierno desde su fuerza Nuevo Encuentro, es decir, son aliados del gobierno, pero con posiciones cada vez menos críticas. Y bueno, y Sabatella hace unos días fue propuesto por la presidenta de la Nación, porque el trámite es que la presidenta propone a alguien para el cargo y hay a partir de allí 10 días para que se presenten oposiciones. Es de suponer que no va a haber oposiciones en este caso, por lo cual Sabatella sería el presidente de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y en realidad, políticamente, uno puede analizar esto de varios modos, ¿no? Sabatella es una persona que llega con una imagen de buena gestión, con una imagen de un tipo prolijo, obviamente con una imagen de tipo que está absolutamente jugado con la política gubernamental, pero también con una muñeca negociadora importante. Asume en Morón como un partido vecinal, porque había quedado, digamos, después de la ruptura de la alianza, él venía del Frepaso y había quedado medio huérfano. Entonces se presenta por un partido vecinal y le gana al PJ, que traía Juan Carlos Roselot, al viejo locutor, como candidato a la intendencia, que, digamos, venía de ser intendente, de hecho. Le gana y allí empieza a armar su poder propio. Es decir, un tipo hábil desde lo político, sin experiencia en lo que tiene que ver con la comunicación. Si me preguntan a mí, en lo personal, digo, esto no, ya no es una opinión de la red, pues no hemos alcanzado a discutirlo. Yo creo que Sabatella llega con más para perder que para ganar. Digo, lo que tiene en juego aquí es ese perfil de buena imagen que le queda, sobre todo en la capital y en el conurbano, ¿no? Que todavía no pudo extender a otras provincias, pero que con su fuerza comienza a tener aparición en otras provincias. Tiene mucho para perder, pero a la vez es un lugar de exposición que lo puede llegar a nacionalizar, pues, nacionalizar su figura política. Es muy difícil, pero seguramente la otra es ejecutar la ley sobre todo lo que tiene que ver contra Clarín. Y un gran signo de pregunta sobre qué va a suceder con nuestros medios. Por ejemplo, te doy un caso. Hay una radio, de las primeras radios comunitarias del país, que se llama FM en Tránsito, que queda en la localidad de Morón, justamente, que no forman parte de la red, eran ANARC, y FM en Tránsito, digamos, acompañó de alguna manera desde lo político la asunción de Sabatella, tanto en Morón y después cuando fue diputado nacional. Es decir, es medio que está más o menos enrolado allí y tuvo como cierto apoyo por parte de la gestión del intendente de Morón. Ahora, uno puede pensar que la cosa se va a manejar así, digamos, que si estamos de acuerdo, o sea, que sigue intentando esta lógica de tener que estar de acuerdo con lo que ellos piensan para que te apoyen. Si es así, nosotros seguramente nos vamos a quedar afuera, porque sobre todo porque no estamos dispuestos a entregar nuestra autonomía de opinión, ¿no? Bien, bueno, muchas gracias por la comunicación, Fernando. Estamos también le contamos siempre a nuestros oyentes que además nos retransmiten por allí por la Retaguardia, así como también acá en la radio se retransmiten programas de ustedes, así que bueno, no sé si hay algo más para agregar. Dos cositas déjenme decir antes de cerrar, que tiene que ver con esto que estabas diciendo vos. Una, nos encanta salir a través de la radio El Mate. Nosotros cada vez que vamos a viajar por otras provincias vemos que entramos a un bar y vemos vemos TN, por ejemplo, y nos da bronca, digo, que ustedes tengan que ver TN y no puedan tener acceso a medios locales, ¿no? Entonces, para nosotros fue una contradicción pensar en que nos empezaran a escuchar en otras provincias, pero a la vez conocemos nuestro perfil y nosotros hacemos un programa que lo hacemos en Río Mataderos, en la ciudad de Buenos Aires, donde tenemos alguna cosa de arraigo local, como hacen ustedes, pero también sabemos que es un programa nuestro que se puede escuchar en radios como la de ustedes. A nosotros es un orgullo que nos escuchen allí. Y después decirles que nosotros los escuchamos aquí los lunes a las 22, de 22 a 24, después de Sueños Posibles, que es uno de los programas que escuchan ustedes, y que hemos tenido una grata repercusión de los programas que han escuchado aquí, porque evidentemente nuestra gente, digo, la gente aquí en la ciudad de Buenos Aires, está dispuesta a escuchar otras voces, otras tonadas, otras cuestiones cotidianas, y bueno, nada, eso. Y a mí me encanta escucharlos hablar de cómo se hacen las separatas. Y muchas gracias. ¿Has tomado nota? Bueno, ahí justo al borde de la finalización de la entrevista se cortó la comunicación, así que bueno, estuvimos con un informe muy completo sobre la actualidad a 3 años de la aprobación de la ley de medios. Seguimos con un poco de música y volvemos acá en Trabajo Hormiga. Thank you. todos con la... Respuesta de los pueblos, lo que sí se puede hacer y nos dijeron que no. Chávez o la utilización de Chávez como si fuera un demonio, en el caso de, por ejemplo, los caceroleros de hace dos semanas decían que esto parece Venezuela o Cuba, digamos, no sé qué será, pero me gustaría que en muchos casos nos pareciéramos a Venezuela y Cuba en varios aspectos, en otros capaz que no, pero digamos como que no me cabe como insulto para nada, pero es que hay una costumbre de la derecha de crear esos demonios, tratar de que el pueblo se haga cargo de que son demonios y nada que ver, digamos. Sigue siendo Chávez el político más respetado por los pueblos de todo el mundo hoy, no solo en América Latina sino en el resto del mundo, en África, en Asia, en Europa, a pesar de la movida de los medios de prensa que tienen una muy clara misión, que es sobre todo del imperialismo yanqui y de lo que sería Europa, esa Europa es eurocéntrica y colonialista, que es impedir cualquier experimento que ponga que muestre al resto de los pueblos del mundo que hay una alternativa al capitalismo que ellos encarnan. Esa es la cuestión, digamos, que era ese rol lo cubría Cuba hace un tiempo, sobre todo en la Guerra Fría, era el ejemplo de que se puede hacer una cosa distinta, y Venezuela es atacada justamente por eso, porque es un ejemplo de que se pueden hacer cosas distintas en el mundo a contramarcha de lo que hace la troika en Europa, digamos, de más paquetazos, más recortes, que genera las reacciones que ya sabemos que genera. Así que bueno, no sé si querés agregar algo de Venezuela. Sí, bueno, acá te estaba escuchando atentamente y bueno, quiero compartir esa cosa con vos, ¿no? De la demonización por parte de los medios, sino también de tomarlo como una figura caricaturesca. los medios siempre de comunicación siempre están viendo de qué forma pueden perjudicar al gobierno de Chávez. Si bien sabemos que es un gobierno que tiene falencias, como todos los demás gobiernos, está llevando a cabo cosas muy importantes en Venezuela, pero también a su vez tenemos que hacer hincapié en estos medios de comunicación, ¿no? Últimamente, donde salió en varias tapas de revistas, donde Chávez decía que si perdía las elecciones, ya tenía todo un complot armado para salir a la calle con las fuerzas armadas supuestamente entrenadas por los iraníes, algo sí. que me parece ilógico, algo irónico, algo sí. algo muy... No, y que muestra cuál va a ser el discurso. Ya están asumiendo la derrota y ya están asumiendo inclusive qué van a salir a hacer cuando digamos se dé la derrota de la derecha. Van a salir a decir algo tan absurdo como esto, por ejemplo, sí, que está todo fabricado, que la han ganado con el software. Resulta que en su época, no sé si te acordás vos, James Carter, la Fundación James Carter hizo una intervención muy importante como veedora de las elecciones para ver que no hiciera trampa Chávez. Y realmente el mejor sistema, según el mismo Carter, el sistema electoral más perfecto que él ha visto hasta ahora, ¿sí? Ni en Estados Unidos, porque en Estados Unidos ya le han ganado, con el software le han ganado varias elecciones, bueno, a demócratas, y bueno, por ese lado no va a venir. Entonces, pero la derecha ya está mostrando que bueno, ya algo va a salir a decir con las derrotas ya segura, o cuando ya se asegura la derrota, van a salir a decir acá hubo fraude, lo que sea, y siguen siendo los demonios, qué sé yo. Para lo cual tienen mucha, o sea, ellos tienen un show y tienen mucha gente y muchos medios en Latinoamérica, en Europa, sobre todo España y en Estados Unidos, que le reproducen cualquier gansada que puedan decir, ¿no? Sí, sí, el proceso democrático de Venezuela, ahora el próximo 7 de octubre se va a ver cuáles son los resultados de los comicios electorales, y habría que aclarar algo, ¿no? Hay 208 más o menos personas representantes de distintos países, teniendo en cuenta que acá en Latinoamérica va a haber 58 personas que van a ver el proceso electoral de Venezuela, hay 4 personas que de África, de Europa, de distintos sectores. Entonces, como que se intenta demostrar que este tipo de elección va a ser lo más limpia posible, por decirlo de alguna forma, sí. Y como siempre demostrando que este proceso eleccionario va a ser realmente algo democrático, no lo que están mostrando los medios de comunicación y la parte opositora. Y acá, como estuvimos hablando, la derecha está muy marcada, ¿no? Por el sí, tema de Capriles. Hubo una delegación argentina para apoyarlo a Capriles. Sí, sí, Patricia Bullrich, Gabriela Michetti, gente del PRO. La gente del PRO y aledaño, sí. Sí, sí, está muy marcado eso. Por ahí que... por ahí eso te da una pista de quién es Capriles, por dónde viene Capriles y por dónde tenemos que andar nosotros, digamos, claramente en la vereda de enfrente de esta gente, ¿no? Claro, recordando que Capriles es la representación máxima de la derecha en Venezuela, y era una persona, era un gobernador de una provincia, así que es el principal opositor, digamos, de Chávez en las elecciones. Y un tipo que estuvo en el golpe de 2002, todo eso. Sí, es un tipo muy ligado a los intereses de Estados Unidos, y que sí, que estuvo también en el golpe de 2002 cuando se le hizo a Chávez. Así que más o menos ya se va mostrando el patrón de oposición que está marcado en Venezuela. Está muy marcado, digamos, yo lo veo bajo ese punto de vista. Sí. Bueno, como les decíamos a la audiencia, Venezuela en el 7 de octubre va a ser las elecciones, así que nosotros seguramente en nuestro próximo programa de Trabajo de Hormiga vamos a tener una entrada más con el tema de Venezuela, ya más caliente, más cerca de la fecha. Y bueno, seguramente después de que se den las elecciones vamos a sacar algunas enseñanzas y también algunas reflexiones sobre cómo ha sido el proceso ese, ¿no? Bueno, vamos a un corte musical. Gracias, corazón. Siempre los preparo con todo mi cariño. Y como yo cocino... ¿A quién le toca lavar los platos? ¡Ufa! Che, mamá, ¿y esta casa? Fábrica de pastas artesanales Rosolini. La pasta hecha como en casa. Era más blanda que el agua. Uy, me descubriste. Pero las empanadas sí las haces vos, ¿verdad? No solo pastas, ahora las mejores empanadas para llevar. Nuestros locales están ubicados en Bulnes, esquina Uruguay, pasaje de Soriano 1473, San Martín 2532, barrio San Martín, Manzana B Larga, casa 21. Comunicate al teléfono 0381-439-0151. También estamos en Aguilares. Fábrica de pastas frescas Rosolini. ¿Venís siempre acá? No, primera vez. Agregame en el Face. No, no tengo un Face, no tengo internet. Pásame tu celu entonces. No, mirá, lo perdí. Bueno, el fijo, dale, algo tenés que tener. No, no tengo fijo. Ah, bueno, yo tengo la solución para vos. Tengo una promoción de Claro que te va a encantar. ¡Paren la música! ¿Sabías que con la nueva promoción de Claro tenés telefonía fija e internet inmediato? ¿Viste que siempre hay una solución? ¡Que siga la música! Claro Hogar, la solución que buscabas en telefonía fija más internet. Promoción exclusiva para FM del Mate. 199 por única vez y 119 mensuales. El aparato va gratis. Conseguilo llamando al 422-6942 o llegate por Córdoba 676. Dale, llegate y consultá sobre todas las alternativas. También lo mejor en equipamiento celular y reparaciones. Córdoba 676. El Tribuno, el diario que informa como ninguno. Pídalo a su canillita amigo Aldo Martínez. Teléfono 155-490-489. El Tribuno, el diario que informa como ninguno. Bebecitos, ropa de bebé, mamadera, chupetes, pañales y todo para la mamá nueva. Dime luna bonita, dime qué me está pasando. Dime luna bonita. Bebecitos, mercería, perfumería, juguetes. Bebecito, ahora también anexo Draftor. Avenida Mate de Luna 1532. Ya sabe, tu mejor opción es Bebecitos. Si se enciende la llama en mí, la llama del amor. Cuéntame luna bonita, ¿tú qué sabes? Ay, gordo, qué suerte que viniste. Espero que no esté muy cansado. Aquí quiero buscar a mis chicos a la escuela. Gordo, ¿sí mamá con el cambio de lamparito del cuarto? Ay, gordo, no sabe. El tuyo rompió el control remoto. No pierdas el control de tu vida. Y para eso está Tucumán Remotos. La Prida 498. Toma el control remoto de tu TV, audio, video, aire acondicionado y portón eléctrico. Y sus teléfonos son 422-7503, 155-85-92-50. La Prida 498, Tucumán Remotos. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos, desde su formación, organiza encuentros anuales para discusión de la agenda y debate de objetivos y actividades a realizar. Así, luego del encuentro inaugural de Neuquén, se sucedieron los de Mendoza en 2005, Buenos Aires en 2006, Rosario en 2007 y Córdoba en 2008. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, puedes escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Respuesta de los pueblos, lo que sí se puede hacer y nos dijeron que no. Del movimiento de indignados que se dio a partir del 15M, famoso hace un par de años, ya no un año, un poco más de un año, hubo una manifestación muy importante de los indignados que empezaron ocupando plazas y después organizaron otras movidas, generaron distintos tipos de movimientos, de organizaciones. Hubo digamos, el Ocupa Tu Plaza por los barrios, por localidades chicas. Hubo marchas de todo tipo, toda una serie de movimientos que generaron, digamos, como instancias regionales, locales, de movimientos de indignados. Y hace muy poco hubo una convocatoria, desde más o menos desde julio se viene trabajando la convocatoria de Rodea al Congreso. Entonces los tipos planteaban rodear el Congreso un día martes, que es el día que normalmente se reúne el Congreso español. Y bueno, a partir de eso hubo una respuesta muy importante. La reunión esta fue ayer mismo, fueron miles de españoles a protestar. Eran casi todos, por supuesto, de Madrid mismo, pero había un montón de gente de otros lados. Y terminó, hubo unas refriegas al final, con el saldo de heridos y de detenidos. Pero bueno, vamos a hacer primero tenemos un par de audios. Hay un par de audios que hicieron circular previo a la reunión esta, que es una especie de manifiesto de por qué hacían esta movida de llegarse hasta el Congreso. Vamos a escucharlo y después, bueno, seguimos ahondando un poco de esto. Lugar Madrid, alrededor del Congreso de los Diputados. ¡Atención! Esta puede ser la próxima y definitiva movilización ciudadana a partir de la cual se inicia el proceso de cambio en el que se deje atrás el régimen vigente y se sienten las bases para una verdadera democracia. La acción es clara y contundente. El próximo 25 de septiembre se llegará a Madrid de forma masiva desde todas partes de España, con el fin de rodear el Congreso de los Diputados y permanecer allí de forma indefinida, hasta conseguir la disolución de las Cortes y la apertura de un proceso constituyente para la redacción de una nueva constitución, esta vez sí, la de un Estado democrático. Toda la ciudadanía está invitada a participar, ya sea a modo individual o a través de asambleas, plataformas ciudadanas, etc. El cambio es necesario y va a ser liderado por el pueblo. Manifiesto. Nosotros, ciudadanos comunes hartos de sufrir las consecuencias de una crisis que no hemos creado, nos unimos para redactar este manifiesto e invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas del Estado a unirse a las reivindicaciones que reclamamos en él. Consideramos que la situación ha traspasado todos los límites tolerables y que somos víctimas de un ataque sin precedentes que, utilizando la crisis como pretexto, está arruinando nuestras vidas, y cuyos culpables son quienes se han configurado como una oligarquía intocable, con la complicidad de todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento, manipulando todos los poderes del Estado para mantener sus privilegios y enriquecimiento desmedido e ilícito. Ya no hay manera de ocultar que vivimos un gigantesco fraude social, con gobiernos que sistemáticamente nos mienten, haciendo exactamente lo contrario a sus compromisos electorales, y que no hay justicia alguna en los tribunales para los banqueros, políticos y empresarios culpables de la situación. Solo vemos cómo esta casta implanta políticas que destruyen nuestros derechos y vidas, y cómo somos víctimas de una represión injustificable cuando demandamos un cambio en la situación. Creemos que el problema es de tal envergadura que su solución ya no pasa por los habituales mecanismos del sistema político, establecidos por esa casta para hacer de nosotros lo que les parece, por lo que, en consecuencia, exigimos la dimisión del gobierno en pleno, por engañar al país de modo inconcebible y llevarnos al desastre, así como la disolución de las Cortes y la convocatoria inmediata de elecciones generales, que esas elecciones generales sean para convocar una asamblea constituyente, a fin de redactar una nueva constitución, con la participación de todas las fuerzas políticas del país, pues no reconocemos validez alguna a la actual constitución, redactada por una camarilla a espaldas del pueblo, y que consagró la dominación de los herederos del franquismo y quienes pactaron con ellos. Ha de ser el pueblo quien determine el modelo de Estado en el que quiere vivir, cosa que no sucede con el actual, que nos fue dado por esa camarilla y que responde exclusivamente a sus intereses. Una auditoría de la deuda pública de España, con una moratoria del pago de la deuda hasta haber delimitado claramente las partidas que no han de ser pagadas por la nación, pues han servido a intereses privados que utilizaron al país para sus propios fines y no los del conjunto de los españoles. Igualmente, exigimos el procesamiento de todos aquellos que se demuestren sospechosos de tales maniobras, y que respondan con sus bienes en caso de resultar condenados. La reforma de la ley electoral, a fin de represente verdaderamente la voluntad del pueblo soberano, cosa que no sucede de ninguna manera con la actual. La derogación inmediata de todas las reformas llevadas a cabo por el Partido Popular, pues no solo son un desastre para el país, sino que han sido impuestas a traición de la voluntad democrática del pueblo. Una reforma fiscal justa, que haga pagar más a quienes más tienen. Igualmente, exigimos la derogación de la amnistía fiscal decretada por el gobierno, cuya injusticia es una verdadera burla a los contribuyentes honrados, la abolición de todos los privilegios de quienes ejercen responsabilidades políticas, y la implantación de mecanismos de control férreo del desempeño de sus funciones. La paralización inmediata de todos los desahucios, y la puesta en alquiler a precios baratos de las viviendas en propiedad de los bancos y cajas que ha sido ayudados con fondos públicos. Programa Trabajo de Hormiga. Una herramienta para la acción. Bueno, escuchábamos este audio que es el manifiesto, la digamos, una parte del manifiesto de los organizadores que bajan, digamos, una línea bastante concreta, que es, en síntesis, dos grandes puntos: la dimisión del Ejecutivo y el arranque de un proceso constituyente. La actividad fue convocada por la coordinadora 25S y la plataforma En Pie, y cercó el recinto de la Cámara Baja con tres marchas simultáneas, ¿sí? Una que arrancaba de la Plaza Puerta del Sol, otra de la Plaza Neptuno y otra de la Plaza Cibeles, ¿sí? Que hicieron ese movimiento de pinza de rodearlo al Congreso. Bueno, igual sabía toda esta gente que el Estado iba a impedir, por ejemplo, que la gente se acercara demasiado al edificio del Congreso, porque hubo también previamente unas consignas que decían ocupar el Congreso, todo esto. Entonces, bueno, ahora tenemos un audio cortito que es de un informe periodístico que cuenta un poco qué fuerzas policiales están desplegadas, digamos, para monitorear esta movilización. ¿Lo ponemos al aire? Bueno, no. La idea era que viéramos, había una serie de, digamos, versiones diferentes sobre la cantidad de gente que había, pero realmente el que ha podido ver fotos e imágenes se daba cuenta que han sido varios miles lo que fueron a esta movilización. El Estado decía que eran más o menos 6.000 manifestantes, ni a palos. Te digo que había 6.000 manifestantes en cada una de estas tres plazas. En algunos me parece que había más. Entonces podemos decir así a ojo de todavía no, ni siquiera los mismos organizadores han llegado a estimar cuánta gente fue a la movilización, pero fue mucha más gente de la que dice el Estado español. Y bueno, en consiguiente, en función de eso, también pusieron una fuerza policial importante digamos, para enfrentar a esta gente. Vamos con eso. Policiales, son 23 unidades las que sean brigadas, unidades policiales las que se han activado para este propósito. Hay algunas que son de Madrid y otros vienen de otras ciudades del país. Hay presencia policial en tierra y también por aire. Eso que se escucha aquí al fondo es el helicóptero, un helicóptero de la policía que ha estado sobrevolando hoy durante todo el día esta zona de aledaña al Congreso de los Diputados. También han estado algunos ciudadanos recorriendo las calles aledañas, han estado también presentando su documentación, la identificación, porque eso hace parte de este dispositivo policial. Han estado recorriendo la Plaza Puerta del Sol de Madrid también, que es emblemática, entre otras cosas, para los movimientos sociales. Ahí entonces teníamos una dimensión de que había, o sea, trajeron policías de fuera de Madrid. Había un montón de carros de asalto, había 1.300 efectivos, helicópteros, y bueno, finalmente hubo una refriega y terminó habiendo una represión bastante importante que dejó, hasta lo que sabemos hoy, 64 heridos y 35 manifestantes detenidos. Desde el gobierno dicen que muchos de los heridos son policías, lo cual me parece que no sé, ahí en los videos que vimos hay un policía maltratado, pero en realidad la mayoría de los maltratados eran de la gente. Y habría que, bueno, también chequear esas cuestiones y qué ha pasado, cuántos son. Seguramente se va a saber en mañana, porque hoy, ante la represión, la coordinadora salía a desmarcarse de la represión. Y bueno, recordemos algunas consignas que tiraron la gente mientras marchaba. Decían, eso, nos vamos al Congreso, que era mientras iban marchando. Después otra consigna, menos policía y más educación. Otra que ya la escuchamos antes, la llaman democracia y no lo es. O detrás de los leones hay muchos ladrones. Los leones, hay una estatua de leones en la plaza, esa. Por eso, detrás de los leones y muchos ladrones, que son los, o sea, vendrían a ser a los a, las estatuas que están flanqueando la entrada del edificio parlamentario. Bueno, la reacción posterior a la represión esta ha sido la de convocar a una conferencia de prensa y volver a convocar para hoy a las 19 horas, que ya debe haber sido, digamos, tendríamos que engancharnos de nuevo con esto, a una manifestación que seguramente ya no va a ser tan masiva, pero la idea es que la gente esta ya ha puesto una muy clara seña de que están pidiendo que paren los recortes, las políticas de recortes. Es más, en ese audio que escuchamos primero decíamos claramente que los recortes que estaban ahí llevando a cabo inclusive estaban en contra de la propia plataforma Rajoy. No es que está cumpliendo su plan de lo que había propuesto electoralmente, o sea, le mintió claramente a la gente. Entonces a Rajoy directamente le piden la dimisión y quieren que se inicie un proceso constituyente impugnando la constitución que tienen previa, que es heredada del franquismo y que sostiene todavía la monarquía, todas las cuestiones estas. Policíaca, ¿no? Sí, uno, sí. Yo, tomando particularmente en cuenta, uno siempre dice, bueno, siempre ve con buenos ojos al modelo europeo. Uno dice, bueno, voy a España, voy a otros distintos tipos de lugares para obtener mejor rendimiento económico, para tener una mejor calidad de vida. Y ahora es como que eso, todo eso, se está volviendo atrás, ¿no? Y no, claro, y no va a pegar como saben pegarme acá. Exactamente. Y uno dice, bueno, voy a hacer primer mundo, voy a ver qué es lo que pasa allá, qué es lo que sucedió. La gente estaba manifestando pacíficamente y se ve claramente a donde a una mujer le están golpeando, viene un señor a intervenir en medio de toda esa refriega, y qué es lo que pasa, le terminan pegando al tipo. Sí. Inclusive hay un caso de un pibe que quedó parapléjico. Tremendo las imágenes, ¿no? Realmente, bueno, esto, como dice nuestro periodista insigne de Telesur, el Walter Martín, no sé si lo viste alguna vez de Dossier, está en desarrollo, todavía están pasando cosas en este momento en España que seguramente vamos a tener que informarla más adelante, pues no estamos sabiéndola con certeza. Pero ya antes uno veía que Movimientos Indignados tenía como una cosa medio difusa, que decía, bueno, el sistema, nosotros no somos antisistema, sino que el sistema es anti nosotros, o sea, como las víctimas somos nosotros. Pero digamos que ya se han hecho de un programa político que es por lo menos oponerse al gobierno este, tratar de que caiga el gobierno y que se abra un proceso constituyente que fije otras reglas de juego político, porque no esto no va a solucionar nada. Sí, otra cosa para remarcar que no salió. La idea es seguir con esta cuestión. Seguramente la semana que viene vamos despidiéndonos de este bloque. Recordamos nuestro número de contacto. Pueden mandar mensajes al 154-16-30-96. Pueden escucharlo por internet en matecocido.org. Hay un link en el cual uno abre para que escuchen en vivo la radio. Sino también te puedes comunicar por el 0381-154-16-30-96 o por internet a través de www.mixlr.com/fmdelmate o en www.matecocido.org.ar. Pone me gusta y puedes seguir. Bueno, y recordamos que tenemos un blog que se llama programa trabajo de hormiga .blogspot.com, que ahí seguramente en los próximos días vamos a colgar la grabación de este programa que estamos

tema libre, lo que no nos entró en los otros bloques. Bueno, acá estamos, seguimos en Trabajo de Hormiga. Hoy vinimos con ganas de cantar, parece karaoke. Acá nuestro operador ya nos va deleitando con promesas sobre el bidet recién en karaoke. Bueno, estamos en este bloque donde decíamos refranes, frases famosas, dichos populares. Nosotros en la promoción del programa decíamos que este de a cada chancho le llega a su San Martín, que mi señora y querida madre lo utiliza mucho. ¿Qué significa, Mauro? Así, por contexto, digamos, no sé. A cada chancho, qué raro, la verdad que no nunca lo había escuchado, así que no puedo hacer una interpretación, es como que a cada chancho... No, la verdad que como que a cada uno le llega su hora, claro, algo así, va algo a pagar así. Por algo, no sé. Cada cual va a recibir su compensación por los actos cometidos, ¿eh? Una cosa así medio justiciera, que se refiere a una festividad en San Martín, en honor a Martín de Tours, que se celebra el 11 de noviembre en España, donde se los pone a variados cerdos en posición y se los mata, o se los mataba en realidad, no sé si se seguirá haciendo, calculo que no, digamos, pero bueno, ahí acá el chancho le dio a su San Martín, una desconocida. ¿Qué podemos haber? ¿Alguna así que se te ocurra? Y más valen pájaro en mano que 100 volando. ¿Podría ser o no? Sí, eso. Sí, sí. ¿Qué significa, Gonzalo? Yo solo iba a aportar con una que viejos son los caminos de tierra. Y todavía echan polvo. Ah, te faltó esa parte. Yo tengo también a enemigo que huye, puente de plata. No entiendo. Siempre es posible evitar los conflictos. O soldado que huye, ¿cómo es? Sirve para otra batalla, vendría a ser una variante. En el país de los ciegos, el tuerto es rey. Esa es una frase muy muy preferida. Siempre mi madre me la inculcaba, ¿no? Decía, en el país de los ciegos, el tuerto es rey. Sí, esa es una frase. Pero ¿qué significa exactamente? Así, ¿cómo lo tomas vos? Y yo lo tomo como, por ejemplo, bueno, en tal lado, el que se destaca por algo, o sea, dentro del grupo, el que se destaca por algo y que no es algo wow, como decir algo sobrenatural, pero los demás no se dan cuenta y ese es el único, digamos, que se puede dar cuenta, es como que se destaca, es el rey del grupo, digamos. Como el cola de ratón, ¿cómo es? Cabeza de león, cola de ratón. Es preferible ser cabeza. Acá te necesitamos, no, Antonio. Espera, lo tengo. Es preferible ser. Estoy buscando en el disco duro. Después tenemos otro. Que yo no lo conocía. Este que dice, en tiempo de guerra cualquier hoyo es trinchera. Ah, eso es verdad, no, sí, ese es muy muy conocido. Y otro que es cuando el limón es grande hasta el más santo desconfía. Eso es una frase que muy utilizada, ¿no? Muy muy utilizada, que dice, bueno, cuando realmente te presenta una oportunidad tan grande en tu vida, realmente uno dice, bueno, ¿por qué se dio? ¿Cuál es el factor? ¿Por qué será así? Y uno realmente se sorprende, digamos, no sé, en realidad no sabe qué es lo que le depara a partir de eso. Sí, muy bien ese. Cumpas, aquí tenemos un aporte de un compañero que está faltando mucho, nos está escuchando mucho también, que es Augusto, que nos está consultando a nosotros qué significa tenés cola de paja. Yo te la debo, o sea, en realidad por contexto, por uso común, es como que estás dándote, te estás poniendo en evidencia con algo que estás diciendo, estás haciendo o estás dejando de ser, ¿no? O sea, no digas eso, que tenés cola de paja, vendría a ser el dicho popular. Al mal tiempo buena cara, ese es fácil, ese no hay que explicarlo. A caballo regalado no se miran los dientes. Gran dicho. ¿Qué más tenés, Gonzalo? Sigo buscando, acá tengo un... Estoy acompañado con alguien que tiene muchas frases, pero está inhibido. A ver. No se le miran los dientes, es por lo siguiente. Resulta que los caballos sacan una fila de dientes, un diente, no sé, por año, ¿sí? Entonces vos, para saber la edad del caballo, le contabas los dientes. De ahí sale, acabo de regalar los elementos de los dientes. Si te regalan es porque seguramente es viejo o algo. Pero si vos tuvieras que comprar un caballo, más vale que comprarle uno que tenga algunos años todavía de utilidad. Mira vos. En eso consistía el contar los dientes. Muy bien, eterna sabiduría de... O sea que vos sabés el modelo del auto por los dientes, digo, del caballo. Tenés que comprar las dos cosas en ese caso. Después una... En algún programa de televisión, siempre a mí me vieron esta frase que dice esto en el ambiente artístico, esta gente dice: no me deseas suerte, sino deseame mucha mierda. Sí. A mí siempre me pareció medio rara esa frase. Romperte una pierna. No. Cuando te dicen mucha suerte es mucha mierda, así como haciéndose lo no sé, desearle suerte al artista. Lo contrario, sí, claro, que no, supuestamente lo contrario, y me enteré porque es hace poco tiempo. Antes, cuando se hacía obras teatrales o algún espectáculo musical y la gente se movía a caballo, a vos te deseaban mucha mierda porque eso significaba que había ido mucha gente, habían pasado muchos carros, muchos caballos por el lugar y habías tenido gran éxito. Así que eso es algo interesante, nunca lo había escuchado yo. ¿Qué más tenemos? El mejor escribano hecho en borrón, dice el dicho, que todos podemos cometer errores, sería, calculo, a lo hecho pecho. Eso sí, bastante. Eso, ahí está para hacerse una remera. ¿Qué más? ¿Qué más ahí, Gonzalo? Tenemos... Me cortaron las piernas, nos está informando aquí, participando nuestro compañero Augusto, la del Diego. Sí, eso sí. Una gran metáfora. Una gran frase. Después tengo... ¿Qué más? Algunos son medio raros. Vino leña de amigos, cuanto más viejos, más preferidos. O sea, cuanto más vieja la leña, cuanto más viejos los amigos, más preferidos, dice. Bastante claro, no hay mucho para agregar. Necesitamos tu sabiduría. Una del Martín Fierro: al que nace barrigón es añudo que lo fajen. Añudo, para, repetilo. Al que nace barrigón es añudo que lo fajen. Que quiere decir, añudo es al pedo, una cosa así, es inútil que lo faje, porque el que nace barrigón, sigue barrigón. Después, ¿qué más tenemos? A ver, aportes de los oyentes. Acá Augusto nos decía esto de, nos cortaron las piernas, gran frase del Diego, del dicho al hecho hay mucho trecho, también conocido. El hombre propone... Y contrariamente a lo que todos estamos completando, y Dios dispone, dice el dicho, se ha tergiversado en lo popular, completándolo de otra manera que no lo vamos a decir, pero todos lo sabemos. Sí. El que mucho duerme, poco aprende. Esa no sabía, mirá, tengo que dejar de dormir tanto, entonces. ¿Qué es más gana? ¿Qué es más gana? La gran verdad. Pero bueno, no. No es tan así. El que no llora no mama. El que no corre vuela. Tenemos una frase también de nuestro compañero Augusto: nadie amasa una fortuna sin hacer harina a los demás. Quino. Gran verdad. Tengo una parecida de nuestro Indio Solari, que pasa mucho por el mate, como Eduardo Galeano también. Cuanto más trepa el monito, más el culo se le ve. A ver, explícale. Y bueno, el monito sube, y cuando sube, vos le ves el culito. Pero bueno, ¿qué significa? Literalmente. Hay que ser famoso. Ascendiendo su carrera, su poder, lo que sea, muestra más sus desgracias, digamos. Gallo que no canta, algo tiene en la garganta. Guarda y no prestes, porfía y no apuestes. Que es mentira, ¿no? Eso del perro que ladra no muerde. Perro que ladra no muerde es mentira. ¿Por qué? Porque a mí me ladró y no, como el ladro no me mordió después. Yo era chico. Eso porque le demostrás temor, dice. Lo prometido es deuda. frase bastante utilizada, no siempre cumplida, lo que no mata engorda. Eso para todos acá que estamos comiendo bollo con mate. Lo que no mata engorda, ese está muy bueno. Los últimos serán los primeros. Mal de muchos, consuelo de tonto. Eso decía mucho mi mamá también. El que ría el último no entiende el chiste. Muerto el perro, se acaba la rabia. Cosa que no es verdad del todo, me parece. No en todos los casos, por lo menos. Hay una versión ahí, una variante de ese. Muerto el perro, se acabó la joda. Firma la perra. No hay bien ni mal que dure 100 años. Esa también es. Ahí. Yo tengo una. A ver. Que esas están, hay dos que están instaladas en el mate cocido. Perro viejo no aprende paso nuevo. Esa es una. Y la otra, solidaridad con solidaridad se paga. Solidaridad con solidaridad se paga. La del perro, explícala porque no sé. Y los viejos estamos cagados, loco. Ojos que no ven, corazón que no siente. Ah, no, ese sí, frase célebre. Sí, sí, sí. Sí, sí, bueno. ¿Estamos de acuerdo? Sí, muy de acuerdo. Bueno, una polémica. Por la noche todos los gatos son pardos. Te estoy mirando, Gonzalo. Disculpe, estaba... Por la noche todos los gatos son pardos, ¿o no? No entiendo yo. ¿No? Tengo una. A ver. Siempre esta, me la acaba de decir un amigo, que la dice siempre. Si los que hablan mal de ti supieran exactamente lo que piensas de ellos, hablarían peor. Acá el compañero Walter explica tu frase, Gonzalo. Dice que cuanto más trepas, lo del monito y el culo se le ve, que cuanto más trepas, más muestras tus porquerías. Él lo explica de manera contundente y sintética acá el compañero Walter, alias el negro. Bueno, ¿qué más? Vísteme despacio que tengo prisa. Esa es una que se hizo famosa por un uso de Perón, pero creo que no era de él. Napoleón, la usaba Perón, digo, pero acá... Hay una que la cual yo discrepo totalmente, que es... Ladrón que roba, ladrón tiene 100 años de perdón. Yo no la veo en la vida muy aplicada esa. Sí, no pasa mucho. Después, ¿qué más? Bueno, a ver, por vamos... Por lo menos cosas de impunidad los ladrones que nosotros conocemos. Sí, ahí, los de guante blanco sobre todo. Bueno, un par más... Así no lo dilatamos muchos. Unos nacen con estrella y otros nacen estrellados. Está bien esa. Y una que siempre aparece cortada, ¿no? Esto de ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Sí, que ahí un arquitecto lo tiene que explicar. Sí, no, el tema es que, bueno, está claro que nosotros vemos mucho mejor los defectos de los demás que los propios. Está claro, digamos, los defectos propios uno no sé si no los ve o no quiere verlo, pero si los tiene o alguna vez los reconoce, cuesta mucho llegar a ver las vigas en el ojo ajeno. Bueno, queremos compartir unos cuantos. Para mí, humilde opinión, ninguno supera, cada chancho le llega a su San Martín. Creo que el nivel de poesía que tiene esa frase es bastante insuperable. Pero bueno, nos quedamos hasta ahí nomás para poder seguir con no dejar afuera el tema de Chile. Pasamos los contactos nuevamente. Si quieren contactarse con nosotros por mail, pueden hacerlo a programatrabajodehormiga@gmail.com. programatrabajodehormiga.blogspot.com es el blog donde se suben los programas anteriores y algunas notas eventualmente. En el Facebook nos pueden encontrar como La Hormiga en Mate o Trabajo Hormiga o 87.7 FM en Mate. Tienen que poner me gusta. Ahí nos pueden seguir. Vamos a estar subiendo cuando esté saliendo el programa, de qué va a ser la grilla, etcétera. Así que bueno, seguimos con un poco de música y vamos terminando. We'll puedo andar por la cornisa. Tal vez un día pueda caer. De tanto confiarme de mi suerte y mis conquistas en la percha de un bar, termine después de no aceptar. De amor, quiero transar con el cielo y el infierno cada vez que triste. Mi corazón, oh, oh, oh, él compartirá mi desconsuelo y mi destierro de civilización. Historias de la clase obrera. Conociendo nuestra historia. Estamos de regreso en Trabajo de Hormiga. Muy bien, ahora vamos a hablar de la historia de la clase obrera en nuestra sección sobre acerca de Salvador Allende, el primer presidente latinoamericano socialista y comunista. ¿Qué te opinas de esto, Tony? Encima, sobre el país que se lo califica, no estoy diciendo que lo sea, se lo califica como el país más facho, entre comillas. Sí, bueno, eso es ahora, ¿no? Pero en ese momento el proceso de construcción de la Unidad Popular, que fue la expresión política que llevó a Allende a Chile, había un gran avance ideológico del pueblo chileno, que después fue destruido, por supuesto, como nos decía la historia, y se dieron muchas conquistas. Por ejemplo, una cosa que están reclamando hoy los compañeros chilenos, que es la educación gratuita, entre otros logros del gobierno socialista chileno, que fueron lo que un poco motivaron a la conspiración del imperio y de la derecha y del ejército chileno en contra de un gobierno popular que ha llegado con el planteo de hacer el socialismo desde la vía pacífica y por medio de las elecciones, ¿no? Sí, bueno, también aclarar un poco acá lo del primer gobierno de Allende, que la presidencia, las primeras medidas que tomó en el primer año del gobierno es la estatización de las áreas clave de la economía, la nacionalización de la gran minería de cobre, la aceleración de la reforma agraria, el congelamiento de los precios de la mercancía, el aumento de los salarios de todos los trabajadores, pagándolos con la emisión de billetes. Medidas muy muy acertadas, medidas muy que tenían que ver con el tema de la no a la privatización de la economía chilena. No tenía un marco del neoliberalismo, sino proponía otro tipo de cambio en Latinoamérica. Tenemos que tener en cuenta acá, como decía el compañero Gonzalo, una persona socialista, una persona con otros ideales, en el cual el partido de izquierda se hacía muy fuerte y como presentado, como decían, en un país siempre dominado por la derecha, ¿no? Claro, además Chile creo que es donde más se puede llegar a notar la intervención imperialista, Estados Unidos, cuando recordemos que Allende se postuló 3 veces, ganó en la última, y la constitución chilena en ese entonces, porque él no alcanza el máximo de votos para poder llegar a la presidencia, sino que dado este empate, entre comillas, el Congreso tenía que elegir entre los dos postulantes que llegaron al porcentaje más alto. Cuando se encontraba justamente en esta situación, es cuando todo, obviamente es negado, pero hubo muchas pistas que apuntan a que la CIA tuvo que ver con el rapto del entonces comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del país trasandino, que era el comandante en jefe Smith. Lo que sucedió en este caso es que Estados Unidos buscaba claramente un aliado en donde ya había tenido éxito en otros países. Sin embargo, se encontró con particularmente un militar que tenía su ideología obvia. Sin embargo, él, ante consultas, hubo una entrevista en donde él dijo lo siguiente: el papel del ejército tiene que ser profesional, su misión es en mantener la soberanía del país y no interferir en la política de Chile. En este caso, claramente no iban a tener un aliado por la derecha, entre comillas, de Chile, y a lo que Smith es capturado y asesinado, lo que causó que la opinión pública rechace estas medidas, y lo que pudo a Allende poder mantener un hombre de relativa confianza como comandante en jefe del ejército, y lo pudo mantener por 3 años, ya que el golpe que estamos recordando hoy, que se cumplen 42 años, se realizó en el 73, 3 años después de este modelo. Sí, bueno, aclarando acá lo que dice el compañero, ¿no?, que luego de 3 años este golpe de estado, donde después 18 años estuvo Augusto Pinochet adelante de todo esto, tenemos que tomar en cuenta que acá siempre tuvo la intervención de Estados Unidos, donde hasta en la actualidad ahora se habla también, si bien no se puede comparar una situación con la otra, pero es notable la intervención de Estados Unidos, por ejemplo ahora en el gobierno de Piñera, el empresario, de cómo realmente Estados Unidos pone sus bases acá en Chile, y cómo realmente, una vez concretado el gobierno socialista, un gobierno democrático pensado en el trabajadores, cómo netamente ha sido derrocado por la mano militar propia chilena. Pero sin embargo, nunca hay que dudar de que acá la CIA tuvo mucho que ver, estuvo mucho que ver Estados Unidos, y la realidad es que a ellos este tipo de gobiernos nunca le convenía, porque se habían implantado contra el neoliberalismo, contra el capitalismo regresivo en aquellas épocas, así que principalmente por eso fue el derrocamiento de Salvador Allende. Claro, muy bien, yo recuerdo una anécdota ahora. Recordemos que, muy bien, el tiempo es tirano y la red del mate también lo es. Quería cerrar con esto, simplemente era un pequeño homenaje a los 42 años del golpe. Solo quería terminar con esto para recordar lo que todos lo deben saber, pero recordemos que, como un compañero que lo fue, murió de pie, ya que cuando se encontraba rodeado en la Casa de la Moneda, Salvador Allende, dio su último discurso informando que él no iba a renunciar y prefirió suicidarse antes que renunciar. Un ejemplo de los que tanto nos hace falta hoy en día en esta Latinoamérica. ¿Algo más, Mauro? No, nada más, con eso creo que es necesario concluir por el tiempo, pero quizás más adelante podríamos profundizar un poco más el tema de Chile. Muy bien, esto fue Trabajo de Hormiga número 26. Santiago estuvo operando en el día de hoy. Un saludo para Tony Martínez. Bueno, ¿de quién acá le habla? Mauro Ruiz. Un saludo para los dos compañeros ausentes con parte médico, ¿o no? Parte del médico. Parte estudiantil. Parte estudiantil. Para Augusto y Daniela. También un saludo especial para una amiga, Jime Yasle. Muy bien, esto fue Trabajo de Hormiga. Nos vemos el próximo miércoles. Pues ya se lo dedico cantando este tema que dice así. Una vez trabajaba en la quinta cosechando tomate todo el día. El patrón se llamaba Rigón, pero él no me quiso pagar. Yo le dije, mire, no, Rigón, con usted no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, porque usted no me quiere pagar. El otro día me fui tempranito, hacían buscas en busca de trabajo. Entonces hablé a don Gramajón y me dijo que ibas a trabajar. Yo le dije, yo quiero trabajar, pero eso sí me tiene que pagar. Salario, aguinaldo, también los feriados, todo eso me tiene que pagar. El primero de mayo no voy a trabajar, en mi día tengo que descansar. Primero de mayo no voy a trabajar, yo prefiero ponerme a bailar. Primero de mayo no voy a trabajar, pero eso sí me tiene que pagar. Para ustedes, compañeros, primero de mayo. rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. ¿Venís siempre acá? No, primera vez. Agregame en el Face. No, no tengo un Face, no tengo internet. Pásame tu celular.